llanos y prados y todo lugar. La buena aventura leyendo en las manos que encuentra al pasar. Y llena de gracia infinita aquella gitana la vio decorar. Con este cantar, yo soy la gitana que se adivina las penas más hondas, las penas más negras que te hacen llorar. Yo sé la congoja de tu corazón, sabiendo las mías dolientes y tristes congoja de amor. Y mientras que así prediste se aleja llorando camino del sur, la luna al ponerse la vio caminando perderse en lo azul. Y de las sombras lejanas como una plegaria se oye llegar la dulce y tierna vocecita triste con este cantar. Las penas de todos aquellos que sufren de un hondo pesar. Yo sé la congoja de tu corazón, sabiendo las mías dolientes y tristes palabras de amor.